llegó el verano, prefiero estar solo, solo. Y vos venís a hablarme cuando más te ignoro. No pidas disculpas, vete, que yo ya no quiero verte, porque vale más quererme. Y si me viste llorando, fue porque el te quiero que quiero lo tiene en tus labios. Decime que duele más que un casi. Disculpas, vete.